Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Aquí en Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en el área metropolitana de Barcelona, y fuera de ella tienen que escucharnos con nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Recién estrenados 17 años de vida de Radio Contrabanda. Los cumplió el pasado mes de enero. Hay una fiesta este día 9, sábado, 9 de febrero, Radio Inferno. 17 años en las ondas, en las ondas de la FM. Sala Inferno, calle Diputación número 7. Esto está muy cerca de la Plaza España. A partir de las 22 horas. Si es una fiesta en la Sala Inferno y el nombre genérico de la fiesta es Radio Inferno, ya saben de qué tienen que ir disfrazados o disfrazadas. Este sábado, a partir de las 22 horas, Sala Inferno, calle Diputación número 7, muy cerquita de la Plaza España. La entrada es gratuita. Todo esto para celebrar los 17 años de Radio Contrabanda FM. Un montón de música, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio. Quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Teléfono de la emisora 93-317-7366, 93-317-7366. Un montón de músicas. Música de Antonio Vivaldi, veneciano él, y Venecia, uno de los puntos tal vez de mayor atracción en lo que se refiere a carnaval en Europa, porque claro, estamos en época de carnaval, ya lo pudieron ver. Desafortunadamente la gente se entera de estas cosas, bueno, desafortunadamente o no, por lo menos se enteran, de que hay un carnaval. Y este carnaval que nos han presentado en la tele, pues este fin de semana es, el, si no me equivoco, el de Tenerife y posiblemente el de Cádiz estos días. Pero carnavales, carnavales, carnavales, la gente normalmente lo relaciona con el carnaval de Río, el carnaval de Brasil, de Río de Janeiro. Pero también hay otros carnavales. Ya les he mencionado el de Cádiz y el de Tenerife. Pero hay más, ¿eh? Hay muchísimos más. Y de eso vamos a hablar esta tarde, a escuchar música de diferentes carnavales. En Brasil, ya lo hemos dicho, Río de Janeiro. En Nueva York, en New Orleans, Mardi Gras. Un carnaval que viene desde las islas caribeñas. El carnaval de Miami. Carnavales en Bolivia, en Puerto Rico. El carnaval de Mazatlán y el carnaval de Veracruz en México. El de Barranquilla en Colombia. El de Cádiz, ya lo hemos mencionado. Tenerife también. Las Palmas, ¿no? República Dominicana y, por supuesto, el de Venecia. De Brasil es el que se considera el mayor espectáculo del mundo al aire libre. Eso dicen, que es el Festival de Río de Janeiro en Brasil. Feo Negro. Esta es la banda sonora de aquella mítica película del año 1959 del realizador francés Marcel Camus. Black Orpheus, Orfeo Negro. Esta es su banda sonora. Nos va a servir para ir amenizando estos momentos en los cuales hablamos del carnaval de Río de Janeiro. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sono pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira. E tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim. Felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. voa tão leve, mas tem a vida breve. Olha que beleza! Precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar. Tristeza não tem fim. No se extrañen de los ruidos de fondo, el ruido ambiental, porque esta es la banda sonora original de esta película del señor más cerca a mí, del año 59, Black Orpheus, Orfeo Negro. Día, hoy es el día 5, martes 5 de febrero del año 2008. Y como cada martes tenemos nuestra cita con un montón de músicas, a partir de las 4 y hasta las 6 de la tarde. Pero el día 3, es decir, el domingo, hace dos días, 3 de febrero del 2008 comenzó el mayor espectáculo del mundo al aire libre en Río de Janeiro, el desfile de las escuelas de samba del grupo especial de Río de Janeiro, el principal evento del carnaval brasileño. Comenzó la noche del domingo con el siempre favoritismo de Beija Flor, el grupo que ha ganado 4 de los últimos 5 carnavales. São Clemente, la primera de las dos escuelas de samba de la considerada primera división del Carnaval de Río, comenzó el desfile a las 21 horas, hora local de Río, el pasado domingo. Y Beija Flor, la última, cerrará la presentación alrededor de las 4 horas a las 4 de la madrugada, hora local, de la madrugada del día martes. Es decir, comenzaron el domingo en la noche y no lo terminan hasta la madrugada de el día de hoy, alrededor de las 4 de la madrugada. El considerado mayor espectáculo del mundo al aire libre habrá tenido dos noches de festivales de escuelas, cada una con cerca de 4.000 integrantes entre músicos, bailarines y figuras destacadas, todos con exuberantes disfraces y hasta 8 gigantescas carrozas alegóricas. Cada una de las escuelas más o menos tuvo un máximo de 85 a 90 minutos para atravesar los 700 metros del Sambódromo, de la Samba Sambódromo, la imponente avenida rodeada de graderías de concreto diseñadas por el arquitecto Oscar Niemeyer especialmente para este carnaval. Durante el desfile tendrán la posibilidad de desarrollar y significar el samba que compusieron especialmente para la ocasión y que cantarán una y otra vez hasta el final de la presentación. Las escuelas de samba cuando desfilan tienen temas, es decir, es temático lo que presentan cada año. La de São Clemente, Mocíades e Imperatriz Leopoldinense compusieron unas sambas que recordaban la llegada del rey de Portugal a Río de Janeiro hace exactamente 200 años para instalar la corte en el país tropical y huir de la invasión napoleónica. Ponto de Pedra escenificará en el Sambódromo otro aniversario de los 100 años del comienzo de la inmigración japonesa en Brasil. Las dos escuelas favoritas expondrán asuntos inspirados en el folclore brasileño. Beija Flor exaltará la naturaleza y el folclore de Macapá, una ciudad amazónica en el lejano estado de Amapá, y Mangueira, que desfilará en la madrugada, desfiló en la madrugada del lunes, recordó el centenario del surgimiento del frevo, un ritmo musical del estado de Pernambuco y que anima los carnavales en ciudades como Recife y Olinda. Y justamente así es como se titula un tema que lo estuvimos escuchando de fondo mientras yo les contaba estas historias, pero ahora se los voy a dejar desde el inicio de la banda sonora de Orfeo Negro, este tema que lleva por título Frevo. sacolas. Olha o alcatro, vai levar, patrão? Beleza, vamos passear, vamos. Olha os maiores colares, os maiores colares, os maiores colares, os maiores. Eso era Frevo de la música de el estado de Pernambuco, y que, como les comentaba anteriormente, anima los carnavales en las ciudades de Recife y Olinda. Lo que estamos escuchando ahora es música más actual. Esto es un disco de un hombre que ha hecho estragos en el buen sentido de la palabra, no solamente en Brasil, sino en todo el mundo. Y aquí recordamos no hace mucho la charlotada del antiguo, del exalcalde, ahora ministro de Industria, con Carlinhos Brown, por Paseo de Gracia. Carlinhos Brown y el DJ Dero de este álbum Candeal Beat. No es música de carnaval, pero música de Carlinhos Brown. Ahí lo dejamos mientras tanto para que nos vaya sirviendo la base musical para contarles algunas cositas más del carnaval de en Brasil, no solamente de Río, para pasar después a música de carnavales de otros países. Bella Flor, que venció el carnaval del año pasado con un desfile sobre África y la influencia del continente negro en Brasil, esperaba retener el título que se adjudicó en 2003, 4, 5 y 7. No sé aún quién habrá ganado el del 2008. Seguramente no sé cuándo va a salir la notificación, pero no sería de extrañar que lo ganara. Fue maravillosa la presentación de Bella Flor. Mangueira, la escuela de samba más popular entre los cariocas y que despierta una pasión similar a la generada por el club de fútbol flamenco, pretende demostrar por qué continúa siendo el gremio recreativo con mayor número de títulos en Río de Janeiro. La rivalidad entre ambos grupos fue alimentada por un escueto divulgado el día sábado, domingo en la mañana, por el diario Globo, y que muestra que los títulos alcanzados en el último lustro ha convertido a Bella Flor en la escuela más popular en Río y sus ciudades vecinas, con cerca de 1 millón de hinchas. Bella Flor, 9,6% de las preferencias, superó a Mangueira, que se quedó solo con el 6% de las preferencias. Y esto puede ser fatal, pero sigue siendo la escuela más popular en Río. Bien, la escuela, como siempre, se ha caracterizado por la belleza y el lujo de sus disfraces y alegorías. Y esta vez escogió temas de su desfile para este año, lo que produjo una sensación de escalofrío, y les diré por qué. Pese al favoritismo de Bella Flor y Mangueira, una de las mayores expectativas este año es el desfile que realizará que realizó la escuela Viradouro, luego de que un juez le prohibiera exhibir una carroza en la que, con figuras de cuerpos amontonados, pretendía hacer alusión al holocausto de judíos en un campo de concentración nazi. Esto fue prohibido, no sé si al final la carroza logró desfilar, pero fue prohibida por un juez. Escogieron este tema para el desfile de este año, lo que, ya les digo, esa fue la razón por la cual produce la sensación de escalofrío, ¿no? De que en un carnaval donde todo es alegría, pero también tiene sus toques de tristeza, hubiese una carroza dedicada al holocausto. La escuela promete una sorpresa para sustituir la carroza que fue vetada por la justicia a petición de la Federación Israelí de Río de Janeiro. Mañana de carnaval, tema principal de esta banda sonora, el tema más conocido de la banda sonora de Orfeo Negro. Un precioso tema del guitarrista Luis Bonfá. Mañana de carnaval de Luis Bonfá, lo ha interpretado el mismo autor a la guitarra y la voz. Carnaval de Río de Janeiro, el espectáculo mayor del mundo. ¿Qué tiene el carnaval? ¿Qué tiene el carnaval que en estas mismas fechas se celebra en tantísimos lugares de nuestro planeta Tierra? Ya les decía, desde el Caribe, islas del Caribe, Brasil, no está muy lejos, Venecia, Alemania, Francia, Muchísimos, ¿eh? Muchísimos, muchísimos sitios en los cuales se celebra el carnaval. La celebración del carnaval tiene su origen en fiestas paganas, como las que se realizaban en honor a Baco, el dios del vino. Las Saturnales y las Lupercales romanas, o las que se realizaban en honor del buey Apis en Egipto. Según algunos historiadores, los orígenes de la fiesta del carnaval se remontan a la antigua Sumeria y Egipto, hace más de 5.000 años, con celebraciones similares en la época del Imperio Romano, desde donde se difundió la costumbre por Europa, siendo llevado a América Latina, a Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, pero concretamente a la parte sur de América, por los navegantes españoles y portugueses que colonizaron aquella parte del mundo a partir del siglo XV. Pues hasta esas latitudes ha llegado el carnaval, que ya les digo, según informaciones que uno va recogiendo por ahí, pues data, ya les digo, de hace más de 5.000 años. La celebración del carnaval es una de las fiestas más populares, digamos el carnaval cristiano, por llamarlo de alguna manera, porque el carnaval, siendo de origen pagano, pues ha sido asimilado como muchas otras fiestas. Ya hablamos en vísperas de la Navidad y posteriormente con la fiesta de Reyes, como las, especialmente la Iglesia Católica, ha sabido de una manera muy hábil pues manipular todas aquellas fiestas paganas, hacerlas suyas y representarlas como festividades propias de la religión católica. Pero no es así, normalmente son fiestas populares, fiestas paganas que de alguna forma u otra se las han apropiado, por decirlo de alguna manera. Se celebra en los países que tiene tradición cristiana, precediendo la cuaresma. Por lo general, en muchos lugares se celebra durante 3 días y se los designa con el nombre de carnestoltas, como aquí en catalán, carnestolentas. Y son los 3 días anteriores al miércoles de ceniza, que posiblemente será mañana, que es el día en que comienza la cuaresma en el calendario cristiano. Se supone, y ya esta será una de las interpretaciones, veremos otra, se supone que el término carnaval proviene del latín medieval, carne levarium, que significa quitar la carne, y que se refería a la prohibición religiosa de consumo de carne durante los 40 días que dura la cuaresma. Hay países en que se comienza la celebración del carnaval en distintas fechas, como en algunos lugares de Alemania, en que se inicia el día 11 del 11 a las 11 horas 11 minutos. O los hay que lo comienzan o bien termina la Epifanía, el 6 de enero. En otros lugares es tradicional comenzar el jueves anterior al miércoles de ceniza y lo denominan jueves graso, como sucede en Italia. Y de ahí también viene lo del Mardi Gras, que también he visto viene un poco del francés, que es el martes graso, ¿no? El martes, el fuerte, el gordo. En ciertos países en que el carnaval está muy arraigado como celebración popular y ya alejado de su significado religioso, alargan los festejos a los fines de semana del mes de febrero y a veces el primer fin de semana de marzo. Nos vamos a los Andes, donde también llegó la fiesta del carnaval. Y ahí tenemos este carnaval betanceño. Kakuka ko carnaval ma, takina pa, sunna pa, cochonitas guardamos más que llenaron de otros pueblos. Cochonitas guardamos más que llenaron de otros pueblos. ¡Ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Charanguito, mi hermano! Otro mundo seguiremos, las penas olvidaremos. Otro mundo seguiremos, las penas olvidaremos. Las penas olvidaremos, en carnaval bailaremos. Las penas olvidaremos, en carnaval bailaremos. Carnaval Betanceño, música tradicional de los Andes, la zona de los Andes, Perú, Bolivia, norte de Chile, norte de Argentina, también están de carnaval por allí. Y en Barranquilla, Colombia, también, esto más hacia el norte, también hay carnavales y hay fiesta. Aquí hay un disco del grupo colombiano afincado en Barcelona, Lumbalú. Un disco que lleva por título Mil Colores. Y este festivo tema que lleva por título Kuma Tilanye. Lumbalú. Ay, Kuma Tilama Tilanye. Ay, Kuma Tilama Tilanye. Ay, Kuma Tilama Tilanye. Salsa y reggae, bailando cumbia, salsa y reggae. salsa y reggae. Bailando cumbia, salsa y reggae. Ay, yo con ella me casaré. Ay, yo con ella me casaré. Ay, yo la llevo hasta San Andrés. Ay, yo la llevo hasta San Andrés. Bailando cumbia, salsa y reggae, mamá. Mati Lange, el grupo Lumbalú, de su álbum Mil Colores. Música, nos traía el música de Colombia. Máscaras, piel caribe. Cuando mis manos quedan huérfanas. Máscaras de azul cielo para el lejano bosque, bosque de tu ausencia. Máscaras de ceniza. Si pintan amarguras en el aire, máscaras de sarcasmo cuando me visitan vacías fanfarrias, máscaras de sonrisas si mi alma llora, máscaras de agua dulce si este invierno quiere anudarse en mi alma, máscaras, visto máscaras, pero cuando tú me visitas, amor, ay, entonces, qué máscaras de arco iris en mi pelo. Ay, con qué máscaras de miel me acarician tus melosos deseos. Ay, qué suntuosos. Ay, qué untuosos dorados lentamente inundan mi alma. Vísteme, amor, vísteme de arco iris, prímulas y susurros, miel, luces y deseos. Saneando con sus alas blancas, sobrevuela la sabana. Va buscando su sustento, va buscando su alimento. Por eso el pájaro está contento cuando llega a mi jardín. Por eso el pájaro está contento cuando llega a mi jardín. ¿Dónde está el pajarito? ¿Dónde está la flor? ¿Dónde está el pajarito? ¿Dónde está la flor? ¿Dónde está el pajarito? ¿Dónde está la flor? ¿Dónde está el pajarito? montaña con la luz de la mañana, planeando con sus alas blancas sobrevuela la sabana. Va buscando su sustento, va buscando su alimento, por eso el pájaro está contento cuando llega a mi jardín. Por eso el pájaro está contento cuando llega a mi jardín. El pajarito. No estoy en el Caribe. No, no, no, no estoy en el Caribe y aún siento el ritmo cadencioso de mi ser, acometidas de tormentas en mis venas. Siento tu piel suave, caliente en la diana de mis pechos que acaricias, el susurro de tu voz entre mis piernas irrumpiendo deseos inconclusos. Tal vez siento otros espacios y otros tiempos. No estoy en el Caribe porque voraces gaviotas invaden mi espacio, inaccesible les resulta el jardín de mis deseos, hambrientas me visitan y arrojo las migajas, satisfechas levantan su vuelo incapaces de saber que no llevan ni mis ojos, ni la sangre de mis venas, ni mis íntimos impulsos. No estoy en el Caribe, porque todos volvemos algún día a la caseta de salida que intermitente visitamos cuando la niebla invade la pista desolada y mis alas, hoy pesadas, se sienten incapaces de volar. Aunque hay días que, aunque nieve, caricias de sol Caribe vienen a mi piel, pero hoy no estoy en el Caribe. Época de carnaval, hoy, día 5 de febrero, martes 5 de febrero del año 2008, en Barcelona, desde prácticamente el corazón de Barcelona, muy cerquita, aquí mismo en la Plaza Real, corazón de Barcelona, Radio Contrabanda, 91.4 dial de la frecuencia modulada en el área metropolitana de Barcelona, y fuera de ella nos tienen que escuchar con la página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Hay un teléfono 93-317-7366, 93-317-7366, y un mail, ojo que ha cambiado, sigue siendo el inicio igual, no solo jazz, arroba gmail o gmail, no solo jazz, arroba gmail.com. Los carnavales. Habíamos visto los carnavales, digamos, un poco así, muy someramente, muy por encima de la era, digamos, de la zona cristiana. Y vamos a hacer unas cuantas pinceladas del carnaval en la Edad Media y en los tiempos de la colonia. En la Edad Media, tan inflexibles en los ayunos, abstinencias y cuaresma, y con persecuciones a quienes no respetaban las normas religiosas, sin embargo, renació el carnaval y se continuó la tradición hasta la actualidad, hasta el día de hoy, en muchos lugares del mundo. En esta época se celebraban con juegos, banquetes, bailes y diversiones en general, mucha comida, mucha bebida, con el objeto de enfrentar la abstinencia con el cuerpo bien fortalecido y preparado. En la España de la época de la conquista y la colonia ya era costumbre durante el reinado de los reyes católicos disfrazarse en determinados días con el fin de gastar bromas en los lugares públicos. Más tarde, en 1523, Carlos I dictó una ley prohibiendo las máscaras y enmascarados. Del mismo modo, Felipe II también llevó a cabo una prohibición sobre máscaras y fue Felipe IV quien restauró el esplendor el gran esplendor de las máscaras. Pero para esplendor en máscaras, aunque un poco trágico y patético, diría yo, las de Venecia son muy impactantes. Veracruz en México. Veracruz en México. Y allí también hay carnaval. Y de allí nos viene el señor Daniel Cabrera Delgado. Esto se grabó en Mandinga, Veracruz, en noviembre de 1983. Voz y jarana. Don Daniel, que en esta grabación confesó tener 89 años y 9 meses, nació en Boca del Río en 1893 y se inició en la música a los 12 años. Su estilo y su repertorio dan prueba cabal de formas interpretativas del son garocho que nos remiten a mediados del siglo pasado. Es decir, mediados del 1800, ¿eh? Estas formas es de más de 2 siglos, porque esto está escrito en el 1900, finales de 1990 y algo. Este disco es concretamente, si está la fecha por aquí, pues no la tiene, pero la grabación es del 83, y esto debe haberse editado a comienzos de los 90. Bien, estas formas de son garocho que nos remiten a mediados del siglo pasado, lo emparentan con otros géneros ancestrales, no solo del país, México, sino del Caribe hispanohablante y de algunos países de Latinoamérica. Esta relación reflejaría los antecedentes afrohispánicos, tanto del género veracruzano como los provenientes de Latinoamérica. No cabe duda que Daniel Cabrera nos interpreta aquí sones garochos que se pueden considerar una verdadera reliquia del cancionero de este estilo tan popular en México. De Veracruz, el señor Daniel Cabrera y este tema que lleva por título La Culebra. Si la culebra me pica, será porque no la vea, será porque no la vea. Si la culebra me pica, el señor Daniel Cabrera y este tema titulado La Culebra. Son el Jarocho de Veracruz y de por allí también, de aquella zona, es la negra Graciana Silva, que salía de mañana, salir de su casa para llegar al puerto de Veracruz, donde ofrece su magnífica voz acompañándose ella misma al arpa y canto. La negra Graciana, como todos allí la llaman, es una figura sobresaliente dentro de la tradición del son jarocho por el enorme contenido de su expresión musical heredado. En esta grabación que escucharemos ahora, que lleva por título La Bamba, a veces ella actúa sola, otras veces con Pino Silva, su hermano mayor, a la jarana, y en Ela Huerta, en una segunda arpa, nos muestran esta forma de canto directo y el virtuosismo en los trinos del arpa, reminiscente de estilos originales del son jarocho. Escuchemos a la negra Graciana en este tema que lleva por título La Bamba. Con el trío Silva, interpretándonos un tema que ustedes con toda seguridad han reconocido, ¿verdad? La Bamba, ese popular tema que ha sido interpretado infinidad de veces por diferentes tipos de grupos. El señor José Feliciano, ¿quién más por ahí? Un montón de gente. La Bamba, la voz de la negra Graciana. Y el trío Silva nos llegan desde la zona de Veracruz, en México. Carnaval, carnaval, fiesta de pueblo en el corso, desfila la multitud con tamboriles ruidosos, desahogo y laxitud. Aquí gritan las comparsas, allá se exhibe el impudor. La multitud se acompasa al ritmo que da el tambor. Por su puerta silenciosa el templo la ve pasar, ella matando su tiempo, él anuncia eternidad. Ah, si te pudiera, Si pudiera, dirá a la ansiosa multitud, que allí no está la alegría, que eso es tan solo inquietud, y que sin condenar que busque algo de felicidad y que ahogue con sus luces su miedo e inseguridad, señalaría amoroso que el Padre que nos creó puso en el alma la hermosa alegría del amor, que acaso no es tan ruidosa como la que da el alcohol, pero el tamboril se pasa y la miseria no. Autores: Domingo Ferrari, fuente de la Red Latinoamericana de Liturgia CLAI. Para que vean cómo a través de estos poemas de carnaval van juntando, digamos, este espíritu, esta moral católica dentro de fiestas que son total y absolutamente de origen pagano. Pero así es, el carnaval en los tiempos modernos. Hoy en día hay lugares célebres por sus festejos tradicionales y espectaculares. Hablábamos ya de Río de Janeiro y de Tenerife, ya pudimos ver este fin de semana en la televisión esos vestidos suntuosos, aparte de escenarios en los cuales se dejan, no quiero ni pensar la cantidad de dinero que se gastan en esos suntuosos decorados y en los trajes la gente, cuando podríamos pensar con menos lujo y tal vez prescindiendo de ello, qué cosas y qué mejor utilidad se le podría dar a ese dinero. Pero en fin, dicen que el carnaval es justamente para eso, para olvidarse de lo que hay que olvidarse y solamente disfrutar 3 días. Y me imagino que ahí, de ahí viene, de esos 3 días de carnaval, de ahí viene que disfrutar, que son solo 3 días. Bien, festejos tradicionales y espectaculares que atraen al turista y al amante de las costumbres de cada sitio, claro. También el gran aumento del flujo de turistas pues hace que los carnavales sean cada vez más espectaculares, especialmente aquellos que llevan a gente que viene de afuera. ¿Y estos carnavales cuáles son? Pues los que les he mencionado: Carnaval de Río, el Santa Cruz de Tenerife, el de Oruro en Bolivia, el de Corrientes en Argentina y el de la República Dominicana, con sus distintas expresiones, desde el vegano hasta el de Santo Domingo. Se celebra en los distintos lugares de forma similar, pues siempre se presencian desfiles de carrozas, comparsas formadas por grupos de máscaras o bailarines vestidos con un mismo estilo que caracteriza a cada una de ellas. Máscaras representando a distintos personajes reales o alegóricos, así como bailes de disfraces y diversión un cotillón típico de esta fecha. En algunos lugares se estila que las máscaras y que la gente enmascarada persiga a los paseantes con vejigas que utilizan para asustarles, dar golpes no demasiado fuertes o hacer reír. En otros lugares es típico el uso de serpentinas, papel picado, espuma molesta porque claro, queda muy bonita, pero ya me dirás tú después. Pero en fin, la gente que sale de carnaval pues está dispuesta a soportar todo esto, y también mojar con agua, que los llevan en cubos o globos con agua que los lanzan y claro, al explotar pues mojan. El antifaz moderno es un vestigio, como habíamos dicho al inicio, de las fiestas de Baco y Cibeles. Hemos estado con música nos acompaña música veneciana, hemos estado en Brasil, en Colombia, en Veracruz. Y ahora nos vamos al Caribe. Y no nos hemos ido tan lejos tampoco, hemos estado en la zona próxima al Caribe. Nos vamos a una de las islas caribeñas, Antigua. Y allí este sonido es muy, pero muy típico de allí. Al igual que en Trinidad y Tobago. Escuchen, una steel band. islas del Mediterráneo. Nos ha llegado este tema interpretado por un steel band y el tema se titula Push. Un poema de carnaval de Lina Wexler. El carnaval explota sus colores. Un hombre baila con la muerte en el centro de la pista. Lleva en sus brazos un esqueleto y todos miran, ríen y sospechan. Hay hombres que creen que el carnaval constituye algo así como la vida. Se disfrazan a diario, disfrazan a sus mujeres. Cuando intentan el desnudo, advierten que ya es tarde. Seguimos en Antigua. Keep the pace, we want to wind up. Keep the pace, don't lose the melody. We want to jump up, we want to screw up, we want to love up, all over the place. Keep the pace, every air, every last complaining. Man, they don't like the way them bands drumming. Sometimes too fast, other times too slow. Can't get to jump up like long time ago. This year we sounding a warning. We coming out for Bacchanal. From the dance hall to the streets and all. It's endless space for the carnival. Keep the pace, we want to jump up. Keep the pace, we want to wind up. Keep the pace, don't lose the melody. We want to jump up, we want to screw up, we want to love up, all over the place, keep the pace, and I hear some strangers saying, last year they couldn't do their own thing, point all them dance, they ain't get a chance. Endless tempo till morning rock. Keep the pace, we want to jump up. Keep the pace, we want to wind up. Keep the pace, don't lose the melody. We want to jump up, we want to screw up, we want to love up, all over the place. Keep the pace, when it comes to Juve morning, all you getting is endless jamming. Who's smoking high? Who drinking booze? Carnaval and we ain't got no time to lose. This is the time to be social. Time to enjoy the bacchanal. This could be real masterclass. Voice endless tempo to steal and thrash. Keep the pace, we want to jump up. Keep the pace, we want to wind up. Keep the pace, don't lose the melody. We want to jump up, we want to screw up, we want to love up, all over the place. Keep the pace. Eso era el tema Keep the Pace de Antigua, de la isla de Antigua, una isla del Caribe. Y ahora nos vamos a la Martinique. Seguimos por allí, por la zona del Caribe, de carnavales por el Caribe. La Martinique y este tema instrumental que lleva por título La Serpente Magre. Thank you. Que nos llegaba de la isla caribeña de Martinica. Poema de carnaval de Luis Llorens Torres. Bella ficción de reinas y de reyes. Oh, carnaval, alegre carnaval, que unces tus yuntas de mejores bueyes y harás la carne en el vaivén del vals. Arado cuo revuelcas, que revuelcas corazones en surcos de dolor y de placer, y arrancan las raíces y tocones que dejaron las siembras de ayer. Queda desnuda la cachonda era apta para la nueva primavera que vaticina el grito del amor, grito y clarín de la fecunda guerra en que hasta las lombrices de la tierra sueñan el sueño de la flor. Poesía de carnaval de Luis Llorens Torres. Damos otro salto en el Caribe, nos vamos a las islas de Trinidad y Tobago. Una es Trinidad, la otra es Tobago, pero normalmente se mencionan ambas. Y vamos a escuchar un tema, ahora sí, no instrumental como el que acabamos de escuchar de la Martinica, sino cantado, y lleva por título Dixie Coons, directamente del Caribe, Trinidad y Tobago, carnaval por aquella zona del mundo. I'm Seguimos en el Caribe, una penúltima visita a una isla caribeña. Nos vamos a Haití y allí vamos a escuchar un tema instrumental que lleva por título Ra Ra. Carnaval en Haití. De la tarde y la campana empieza a sonar. Eso es señal de que empieza el carnaval. Algunos van disfrazados, otros con sus peñas, otros empiezan a bailar, pero todos empiezan a gritar cuando la música comienza a sonar. ¡Viva el carnaval! Y al carnaval de Orientes, en Cuba, nos vamos. Carnavales de Oriente, Cuba. Bien, Ya nos hemos dado una vuelta por el Caribe. Y antes, otra breve pincelada que va a ir por lo de intentar explicar o entender qué es esto del carnaval. Durante siglos el carnaval fue la fiesta en la que imperaba el desorden y el caos. Todo esto entre comillas, ¿no? Porque claro, ¿qué significa desorden y caos para uno y para unos o para otros? Y aquí entra la palabra mágica que tiene que ver con el término carnaval, en la que la carne, la gula y el sexo han reclamado sus derechos frente a las imposiciones estrictas del espíritu y de la moral cerrada, en la que la subversión ha reinado en nombre de la libertad que era perseguida el resto del año, y todo aquello se ha hecho como un juego, como una ficción, como un rito a largo plazo para que obrase como una espita por la que se escapaban las fuerzas y contradicciones manifiestas y secretas que anidan en el interior de cada hombre y cada mujer. Durante ese tiempo que quedó fijado en los 3 días previos a la cuaresma, pero que en realidad no fue así, ya que hasta en el mismo periodo de Navidad nunca dejaron de hacerse algunas fiestas llamadas de invierno, que deben ser consideradas como auténticas carnavaladas, como las que se sucedían en el Día de los Inocentes, cuando salía por las calles la figura del inocente con un traje extraño y con un palo en el que había una vejiga hinchada, persiguiendo a los niños y a las mujeres mientras reclamaban una pequeña cantidad de dinero para la merienda de la fiesta, o se parodiaban los sermones del cura en la plaza cuando acababa la misa, o se nombraba un obispillo entre los monaguillos, o se hacía alcalde por un día a uno de los mozos, que se pasaba todo el día con la vara de la autoridad en las calles ordenando disparates. Durante ese tiempo, las personas que ostentaban el poder político se retiraban del escenario social y dejaban paso libre al pueblo para que se manifestase con espontaneidad y también, por qué no decirlo, en su perversión más o menos ingenua. Tiempo de carnaval. ¿Y qué tendrá el carnaval que nos lleva a sitios insospechados, donde suenan músicas así poco lúgubres como esta de Tom Waits? In the neighborhood. And there's always construction work bothering you. They make too much noise, and we don't get our butter delivered no more. In the neighborhood, in the neighborhood, in the neighborhood. Well, Big Mambo's kicking his old gray. The kids can get ice cream, cause the market burned down. The newspaper sleeping bag flow down the lane. And the goddamn flatbeds got me pinned in again. Oh! Neighborhood, era este tema que nos ha interpretado el señor Tom Waits, como si fuese un desfile callejero por el barrio, por el vecindario, in the neighborhood, el señor Tom Waits. ¿Y dónde estaba el señor Tom Waits? In New Orleans. Allí nos vamos con el siguiente carnaval. Pero antes, situémonos en un personaje, un músico, un trompetista, una figura histórica que justamente es de allí, de New Orleans, y nos va a interpretar con su trompeta y nos va a cantar con su voz este tema, en el cual nos hace una pregunta, no, más bien una reflexión. Dice, bueno, es una pregunta en realidad, dice: Do you know what it means to miss New Orleans? Juega ahí con la rima, dice: ¿tú sabes lo que es echar de menos o extrañar New Orleans? Louis Armstrong, hijo predilecto de aquella ciudad. Do you know what it means to miss New Orleans and miss it each night and day? I know I'm not wrong, the feeling's getting stronger the longer I stay away. Miss the moss-covered vines, the tall sugar pines, where mockingbirds used to sing. And I'd like to see the lazy Mississippi a-hurrying in to spring. Oh, the Mardi Gras, the memories of Creole tunes that fill the air. I dream of old yonders in June, and soon I'm wishing that I were there. Do you know what it means to miss New Orleans when that's where you left your heart? There's something more, I miss the one I care for more than I miss New Orleans. Armstrong haciéndonos esta pregunta: Do you know what it means to miss New Orleans? ¿Sabe lo que es echar de menos, extrañar New Orleans? Carnavales. New Orleans tiene su propio carnaval. Y un carnaval que en lo colorido está marcado por sus, digamos, ancestros y sus culturales y toda su herencia cultural, que ya más de una vez he dicho que la población afroamericana, la población negra de los Estados Unidos, en New Orleans, en aquella parte a lo largo del Mississippi, en aquella zona de los Estados Unidos de Norteamérica, por el hecho de haber sido esclavos que no fueron llevados directamente de África a los Estados Unidos, sino que pasaron por la parte del Caribe, porque aquella parte de los Estados Unidos, en Mississippi, New Orleans, fue colonizada en principio por los franceses. Entonces la cultura imperante allí en los inicios era la francesa. Entonces todos estos esclavos que utilizaban en las plantaciones y para todo la mano de obra dura, que no hacían lógicamente los señores franceses, pues la hacían esclavos traídos de África, pero que habían permanecido en el Caribe, se habían empapado ya de parte de la cultura de los habitantes originarios del Caribe, más la cultura francesa. Por lo tanto, esa es una particularidad de New Orleans y de los afroamericanos de New Orleans. Bien, si los carnavales de Venecia, si el de Düsseldorf, si en los Andes, en México, en Colonia, aún no les terminan de convencer, no he nombrado el de Río, porque el de Río, ya lo habíamos dicho, es lo más grande de lo más grande, entonces el Mardi Gras es la fiesta definitiva. Si ninguno de los otros les convence o los ha dejado satisfechos o satisfechas, el Mardi Gras es lo más. En New Orleans, en Nueva Orleans, la gente se imbuye del espíritu pagano y toma las calles vestidos y vestidas con vaporosos y coloridos vestidos. Es increíble. Aún viendo el disco, la portada del disco que les voy a presentar de aquí a nada, de un grupo típicamente, digamos, carnavalesco, y que están disfrazados con la ropa que ellos usualmente visten. Es un grupo que se llama Wild Magnolias, las magnolias salvajes, vestidos que en una mezcla de indios cheroquis, colores. Bueno, mezclan elementos culturales que en el fondo lo que da lo mismo, lo que hacen es simplemente un abanico de colores impresionantes. Para muchos esta fiesta, el Mardi Gras, en la que la extravagancia y el abandono se llevan a sus más delirantes extremos, es la mejor de todas las que se celebran en la época de carnaval. El Mardi Gras es una fiesta que dura todo el día al mejor estilo de New Orleans. Durante el día, Zulu y Rex, los reyes del carnaval, lideran los dos desfiles principales que recorren las calles de New Orleans. Wild Magnolias, Wanda Wanda. Wild Magnolias, de un LP del mismo título, y este tema titulado Wanda Wanda. Antes me olvidé comentarles que el tema que escuchamos de Tom Waits aquí en In the Neighborhood está incluido, es el primer tema de un magnífico, magnífico disco de Tom Waits, de sus inicios, de Swordfish Trombone. Esto es un nombre que, primero, impronunciable, lo he escuchado en las redes de este país pronunciarlo de no sé cuántas formas diferentes, muchas veces hasta el punto de que no tengo idea, no entiendo de qué están hablando. Swordfish Trombone, es el pez espada, el trombón del pez espada. Sword en inglés es espada, y fish, lógicamente, es pez. El pez espada, Swordfish Trombone. Un disco, un segundo. Aquí tengo el LP original, es... ¿de qué año está por aquí esta gente? Aquí está, 1983, del sello Island Record. Escrito y producido por el señor Tom Waits. Se lo recomiendo, es Swordfish Trombones. Ah, Trombones, en plural. Y todo una sola palabra, eso lo hace aún todavía mucho más difícil de pronunciar. Swordfish Trombones, los trombones del pez espada. There's a 750 North busting down January's door. Hang on, St. Christopher, the passenger side. Estábamos en New Orleans y nos queda poco tiempo para estar por allí, ¿eh? Ya nos quedan unos 15 minutos de programa, más o menos. Bueno, habíamos quedado en que durante el día Zulu y Rex, los reyes del carnaval, lideran los dos desfiles principales. Temprano por la mañana ya hay un montón de gente en St. Charles Avenue esperando que salga la procesión de Zulu, que se verá inmediatamente continuada por la de Rex. Como decíamos al principio, esta fiesta dura todo el día. Los que decían participar, lo único que tienen que hacer es acercarse a donde a la calle, a la avenida esta donde van a pasar la gente y las carrozas y los monigotes enormes que llevan, que si va disfrazado mejor, y si no está disfrazado no hace falta, no necesitas ningún tipo de disfraz. O alguno, si quieres, pues disfrázate. Si no puedes, pues no puedes. Y si no quieres o no tienes cómo, pues no lo hagas. Lo importante es participar. Entonces, entiendes que también es difícil porque hay un montón de turistas. Ya hablábamos del impacto del turismo en los carnavales como el de Río y el de Venecia. El de Tenerife, particularmente el de Tenerife, que ya es un espectáculo prácticamente mediático, pero de magnitud pues ya considerable. Entonces, ¿qué pasa? Si estás allí, pues tendrás que pelearte a codazo con los turistas borrachos en Bourbon Street. Depende de ti hacer amistad con alguno de los locales, ¿no?, de la gente de allí, para que te enseñen el aspecto más salvaje, como el de los Wild Magnolias, y divertido de esta fiesta, que siempre tiene lugar en las celebraciones que organizan las comunidades de allí, y a las que solo tendrás acceso, ojo, si te lleva tu nuevo amigo. Si lo consigues, nunca olvidarás este Mardi Gras, este martes gordo, este martes graso de la fiesta de New Orleans, del carnaval de Nueva Orleans. Wild Magnolias, que este tema, Fumando la Pipa de la Paz. El tema se titula Smoke My Peace Pipe. Smoke it right. Dice, fuma mi pipa de la paz, pero fúmala adecuadamente. Smoke my peace pipe. Smoke. álbum recopilatorio de los discos que grabó para el sello Island, The Island Years. El recopilatorio lleva el título genérico de Beautiful Maladies y el tema que acabamos de escuchar se titula Jockey Full of Bourbon. Bien, volvemos a las Wild Magnolias, de otro álbum, otro LP. Este del año 1975, anterior al otro. Estos afroamericanos que con sus... que es increíble, si ustedes pudiesen ver la portada. Imagínense esas... esos disfraces que se pudieron ver este fin de semana en Tenerife. Plumas. Imagínense... unos señores afroamericanos, unos negros americanos, negros norteamericanos, con vestidos así como de los chefs, ¿no? Indios, pero agréguenle a eso toneladas y unos tocados de plumas impresionantes, verdes, amarillos, grises, rojos, y con coronas llenas de piedrecillas de colores que le dan un aspecto realmente carnavalesco. Por supuesto, así tiene que ser. Es música de carnaval. Y el álbum se titula They Call Us Wild. Nos llaman ellos, y se nos llaman los salvajes. Y les voy a hacer escuchar un tema que lleva por título Angels Here We Come. Dice, oh, Angels Here We Come. Dice, vamos a llegar en la mañana del Mardi Gras. Hey, Jack, a man fin anywhere they run. Dice, aquí estaremos todos los que puedan, pues, a correr. So I told my mama before I left home, I gonna mass the morning, I'm coming home. Dice, le dije a mi chica, a mi mujer, ese día que iba a salir de casa, me iba a disfrazar, a poner mi máscara y allí iba a ir. Que no se preocupe, que allí estaremos. Soy el Big Chief que va a la fiesta del Mardi Gras. Los Wild Magnolias, directamente del Mardi Gras en New Orleans. Yeah. esa locura que nos proponía el grupo The Wild Magnolias de regreso a Barcelona, después de haber viajado por el Caribe, por el altiplano, por Venecia, donde más hemos ido, Colombia, en búsqueda de aquellos lugares, aquellas zonas del globo donde también se celebra el carnaval. Y terminamos en New Orleans con el Mardi Gras y los Wild Magnolias. Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Y está nuestra cita con un montón de músicas los días martes de 4 a 6 de la tarde. El programa que se repite mañana miércoles de 10 a 12 de la mañana. Carnavales en el mundo. Por el Caribe también estuvimos. Cuba, Martinica, Trinidad, Tobago. Y mañana 6 comienza el año, el nuevo año lunar para la China. Ellos, el calendario es diferente. Ellos están en otra dimensión. Entonces no se olviden, el día 7, es decir, de aquí a dos días, si tienen amigos chinos o tienen, como el caso, en mi caso, mi frutería y verdulería de la vuelta de la esquina, en la calle Escudillers, pues si son chinos, Ana y Yang, pues los saludaré. Les diré feliz año, de la misma manera que ellos me dijeron a mí los primeros días de enero, pues los saludaré yo también. El 6 se entra en el año de la cabra, ¿vale? Hemos terminado, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias, servicio musical a los controles y a la presentación de este espacio. Quien les ha acompañado por estos casi 120 minutos, Antonio Narváez. Hasta el próximo martes. Que disfruten. Bye bye, my friends. Till... Well, it's up to you. I'll be back here next Tuesday. Bye-bye.